Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 6 de junio. Esta mañana se ha presentado en el Ayuntamiento de Ubrique el campus de verano del Cádiz Club de Fútbol, que se va a desarrollar en el Complejo Deportivo Municipal del 27 de junio al 1 de julio. Las inscripciones se pueden realizar online a través de la web campus.cadizcf.com. El coste de la inscripción es de 130 euros para los no abonados y 120 euros para los abonados. El campus incluye dos camisetas y unas calzonas Macron, asistencia médica, seguro de responsabilidad civil, bebidas y frutas. Además, el Ayuntamiento de Ubrique ha reservado una serie de plazas para las familias con menos recursos cuyos menores quieran participar. En el acto de presentación del campus han intervenido la concejala de Deportes, Virginia Bazán, el director de la Academia Nacional e Internacional del Cádiz Club de Fútbol, Quique Pérez, y la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Aquí en Ubrique lo recibimos con los brazos abiertos porque la afición es grande. Tenemos nuestra peña también de piel amarilla aquí en Ubrique, que también están detrás y luchando ahí y disfrutando. Así que, por mi parte, agradeceros nuevamente que estéis aquí, que nos ofrezcáis pues esta oportunidad y ese convenio de colaboración, como hemos hecho todos los años, siempre lleno de opciones también para los niños de Ubrique. Muchas gracias al Ayuntamiento de Ubrique, a la alcaldesa y a la concejala por darnos esta oportunidad de seguir creciendo y seguir pensando en todas las localidades de Cádiz, ¿no? De crecer, de hacer provincia, ¿no? Ubrique es una de las localidades cadistas por excelencia, en la que ya estuvimos aquí hace 3 años jugando un partido amistoso y la gente se volcó con el equipo. Y bueno, en esta ocasión venimos a presentar el campus de verano del 27 de junio al 1 de julio. Y para apuntarse en el campus habrá que entrar en la página web, donde hay una pestaña específica para campus, donde viene toda la información necesaria, donde se hará el pago por transferencia bancaria, e inmediatamente te llega un correo electrónico en el que te explica cuándo empieza, qué hora, cómo se dará la ropa, los monitores que habrá y todo, ¿no? El precio para los abonados tiene un precio especial y hermanos, son 130 euros para el no abonado y 120 hermanos y abonados. Y nada, desde aquí hacer un llamamiento a todas las familias de Ubrique, a los niños que intenten, para volver todos a la normalidad, y yo creo que es una ocasión única de sumarse al Cádiz en esta temporada tan especial para nosotros, y que los niños y pasen un verano mágico otra vez con el Cádiz, y de verdad, gracias al Ayuntamiento por darnos esta oportunidad. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Quique, bienvenido, un placer tenerte aquí, además con la gran noticia de que vamos a disfrutar de nuestro equipo de primera, que también agradezco. Aprovecho este momento para agradecer al club, ¿no?, la invitación que hizo extensiva a todos los alcaldes y alcaldesas en aquel también partido trascendental, ¿no?, contra el Elche, que no pudimos acudir porque estábamos en plena fiesta de la Cruz y de los Gamones, pero bueno, que manifiesta, ¿no?, lo que es el Cádiz, especialmente su fundación a través de la labor social que desarrolla, pues la implicación, ¿no?, de la provincia en los valores deportivos, en los valores de equipo, en lo que supone, ¿no?, tener retos conjuntos para que seamos lo mejor aquello lo que nos dediquemos. Y en este caso hablamos del fútbol y de un club bastante potente. Me uno a las palabras de Quique, de nuestra concejala, el retomar, ¿no?, esas actividades que nos han dado unos resultados excelentes y extraordinarios, de disfrute también, en torno en este caso al ocio, al deporte, como es lo que la Fundación propone con el desarrollo de este campus de verano, que comenzará en la última semana de junio, del 27, que lo recordá, al 1 de julio, y que desde luego la afición que existe en Ubrique, lo sabemos bien, ¿no? Tenemos una afición futbolística importante, pero lo que es una afición cadista más que resaltable, y que en esta ocasión a través de su fundación pues podremos disfrutar lo que estábamos comentando, no solo de las instalaciones deportivas que tenemos en la localidad con la apuesta decidida del Ayuntamiento de mejorarlas día a día, sino en torno a esos valores que a través del fútbol también se van adquiriendo y que luego hace mejor a las sociedades, y sobre todo ese trabajo en equipo que va paliando, ¿no?, la conjunción de capacidades de cada uno de los individuos y personas para que vayamos vayamos teniendo ese resultado de en pro de lo que a lo que nos dediquemos. Así que, bueno, una vez más agradecida desde el Ayuntamiento, que esperamos que sigamos tejiendo esa línea de colaboración, también con la caravana cadista, tenemos ahí pendiente también el fútbol en la calle, que iremos también intentando de cerrar. En definitiva, como decía, la Fundación desarrolla una labor social más allá del deporte que tenemos que reconocer todos los municipios, y que vengan aquí a desarrollar este campus, pues significa también enraizar esa afición, pero sobre todo la promoción de los valores deportivos, que siempre hay que considerar, y que en eso la concejala siempre está más que volcada para intentarlo y conseguirlo. Así que los niños lo disfruten, animamos a las familias a que no pierdan esta oportunidad de esta semana, agradecer también que hayan reservado un número de plazas para intentar hacerlo extensivo a otras familias que no puedan disfrutarlo por los recursos económicos, y bueno, en definitiva, que disfrutemos del deporte, del fútbol y también del Cádiz. Damos continuidad a lo que hemos hecho otros años, que ha ido bien, y lo que ha ido bien, mejor no tocar, y la verdad que ha sido un éxito siempre. Por otro lado, el pasado viernes se clausuraba en la plaza la iniciativa Leader Connection, Tradición y Futuro de la Piel, organizada por la Fundación del Centro Tecnológico de la Piel. En el acto de clausura se contaba con la participación de la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Irene García, acompañada por la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Para la presidenta de la Diputación, durante los días en los que se ha puesto en marcha este proyecto, Ubrique se ha convertido en un magnífico escaparate en el que se combinan dos elementos imprescindibles. Por un lado, los artesanos, y por otro lado, las nuevas generaciones preparadas con gran capacidad para transformar este sector. Bueno, para la Diputación Provincial es un inmenso placer estar hoy en Ubrique, y sobre todo es un placer colaborar de la mano del Ayuntamiento de Ubrique, también de la Fundación MOVE, donde nos han permitido que a través del programa DipoActiva podamos desarrollar una iniciativa muy novedosa, pero que viene muy al trabajo que viene realizando la Diputación Provincial a través de la apuesta para que los sectores estratégicos de nuestra provincia ganen dimensión, ganen capacidad y sobre todo sean capaces de crear mucho más empleo. Creo que hablar de Ubrique y hablar de la piel es hablar fundamentalmente de artesanía, de mucha gente dedicada durante muchas generaciones a crear. Yo creo que no solo la capacidad de difundir el nombre de Ubrique, sino al mismo tiempo de generar también actividades en paralelo que ha permitido que marcas, desde un punto de vista internacional, de reconocido prestigio, miren de cerca el trabajo que se realiza en Ubrique. Lo que en esta ocasión hemos querido hacer es impregnar también de aquello que hemos venido trabajando con los agentes económicos y sociales y la Diputación Provincial de Cádiz. Hace un tiempo que decidimos hablar de corresponsabilidad, donde no solo los ayuntamientos, la Diputación desde la iniciativa pública, sino también la iniciativa privada, tenía que formar parte de un gran equipo para incorporar aquello que ya son elementos nada ajenos. Probablemente la pandemia ha anticipado algunos conceptos: transformación digital, innovación, incorporación de nuevas tecnologías, empresas 4.0, todo ello ha formado parte de una manera muy acelerada de una hoja de ruta que ya teníamos marcada desde el principio. Y hoy Ubrique se convierte probablemente en un magnífico escaparate donde todos aquellos que forman parte del mundo de la piel tienen mucho que decir, pero sobre todo donde son capaces de combinar dos elementos que para nosotros son imprescindibles. Uno, el de la gente de siempre, el de los artesanos que han sabido mantener esa tradición, y otra, a la par, incorporar la innovación con una generación más preparada, con una capacidad para transformar mucho más este sector y, por tanto, convertir a Ubrique en un espacio de oportunidad, de clara oportunidad, para crear empleo y para asentar la población en el territorio. Creo que nuestra pequeñísima colaboración redunda muy en positivo, se ha multiplicado y, sobre todo, hoy Ubrique se convierte en un escaparate internacional para que hoy sí podamos decir que ya no solo queremos acompañar a las marcas desde un punto de vista internacional, sino que tenemos capacidad para que diseñadores y sobre todo autores propios de aquí, de Ubrique y de todo el entorno, tengan sus propias marcas y lo puedan hacer con la solvencia que necesitan. Desde el Ayuntamiento, en primer lugar, felicitar, ¿no?, la iniciativa que hemos trabajado durante este tiempo, y agradecer, como no puede ser de otra manera, la siempre compañía de la Diputación Provincial. Creo que la presidenta lo ha dicho muy claramente, lo que supone el sector de la piel como sector estratégico en la provincia y en Andalucía, y yo creo que en esta ocasión se ha añadido lo que somos, no solo por lo que hacemos, sino también por el sentimiento que provoca. En esta ocasión estábamos en torno a la celebración del Día del Petaquero, que es el último lunes de mayo, y estuvimos viendo que era un momento idóneo para confluir, analizar los momentos que estamos viviendo dentro del sector de la piel, con todas esas redes que estamos tejiendo a lo largo de todo el territorio nacional, con escuelas de moda, con blogueros, con influencers, con todo el mundo que tiene algo que decir con respecto a la piel. Y hacer un análisis desde las tripas, la gente que estamos aquí, los productores, la gente que sabe de la piel, pero aquellos como nos ven. Creemos que el reto está en que Ubrique se incorpore a lo que hoy día son los valores que el consumidor cada vez exige más, ¿no? Que es el compromiso ambiental, que es el compromiso social, y en eso Ubrique pues está avanzando a pasos agigantados, como decía también la presidenta, incorporando la innovación, la digitalización de los procesos productivos, y tiene que ser combinado siempre pues con las manos artesanas que tenemos en nuestro pueblo, que gracias a ellas es por lo que somos conocidos, ¿no? Y por lo que se sigue manteniendo un sector que marca las cifras de empleo, que marca las cifras de exportaciones, y es el objetivo final, seguir marcando un presente fuerte para marcar un mejor futuro. Y entonces, en torno a esa celebración del Día del Petaquero, como digo, en agradecimiento, en primer lugar, como decía, la Diputación por hacer lo posible, y a todas aquellas personas, entidades que de cierta manera descubren Ubrique y nos dan a conocer a través de esos blogs, de esos artículos, periodistas además expertos en moda, las escuelas también de moda que están complementando su módulo de formación en partes prácticas en Ubrique. Y queríamos también, como gesto de agradecimiento y como gesto también de esa fuerza que tiene este sector, que uniendo esos análisis que nos conjuguen, ¿no?, en los objetivos que tenemos marcados como sector global, nos van a marcar, como decimos, un mejor futuro, y el sentimiento ubriqueño y el orgullo de ser de Ubrique, que no es otro que ser bien. Cambiamos de tema. En la programación especial que Radio Ubrique está dedicando a la convocatoria de elecciones autonómicas, hoy hemos contado con la intervención de Juan Antonio Delgado, número uno por Cádiz de la coalición por Andalucía, conformada por Izquierda Unida, Más País Andalucía, Verdes Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Por Andalucía, como le digo, pues es una coalición donde está Podemos, donde está Izquierda Unida, donde está, es una coalición pues feminista, verde, progresista. Y la gente al final sabe a quién quiere votar, sabe a quién tiene que votar, sabe quién ha gobernado, quién tiene la carta de presentación. Nosotros, yo todavía lo digo, ¿no? Nosotros hace, en el año 2015, cuando nace Podemos y nacen otros partidos procedentes del 15M, pues bueno, nos decían que no sabíamos gobernar, que subir el salario mínimo era imposible porque se iba a hundir la economía, en fin. Bueno, pues ya todo eso ha pasado, estamos pertenecemos al gobierno de coalición, al gobierno central, hemos demostrado que sabemos gestionar la economía, lo hemos demostrado con la crisis del COVID, con la crisis de la guerra, con la crisis también cuando el terremoto de La Palma, y la gente ahora ya sabe cómo gestiona la crisis económica la derecha, como el Partido Popular, con regalándole el dinero a los bancos, 60.000 millones, y cómo este gobierno de coalición en el que está Podemos, en el que está Izquierda Unida, en el que ha colaborado Más País también, pues lo primero que hizo fue un escudo social, subir el salario mínimo, una reforma laboral, que por cierto ayer conocimos los datos de desempleo, y son muy buenos para la provincia de Cádiz y para Andalucía. Estamos en unos niveles de desempleo de antes del COVID, es decir, que es una reforma laboral que además ya genera más puestos de trabajo fijo. Hay gente con 45 años y con 50 que está teniendo su primer trabajo fijo toda su vida laboral. Eso quiere decir, traducido para que la gente lo entienda, que con un trabajo fijo, definido, puedes pedir una hipoteca, puedes, en fin, que tienes una vida pues mucho mejor. Esto no quiere decir que ya todo esté hecho, pero importante es eso, lo que te decía, ¿no? Que hemos gestionado, que sabemos gestionar la economía. Antes se decía, bueno, la izquierda, temas sociales, un poquito, pero ya está. Pero la economía, de hecho, entiende solo la derecha. Bueno, lo que hemos visto es que la derecha lo que ha hecho es robar en este país con mucha corrupción, con desmantelamiento de los servicios públicos, la educación, la sanidad. Y bueno, y nosotros lo que hemos hecho, la gestión, porque además es que está ahí, esto no es una encuesta ni son datos, no, son datos reales. El paro, como te decía, pues conocimos ayer la cifra muy buena para la provincia de Cádiz, en general para Andalucía y para todo el Estado, la subida del salario mínimo, etcétera, ¿no? y frente a esto pues está la gestión de Moreno Bonilla, ¿no? Ya hemos visto que ha despedido 8.000 sanitarios, que Andalucía es la comunidad que tiene menos camas sanitarias, ha despedido a docentes, está, en fin, yo creo que se está viendo claramente quién hace una política para la mayoría de la sociedad y quién hace una política, pues como siempre, para sus amiguetes. Ya hay casos de corrupción en Andalucía que tiene nombre y apellido, el Partido Popular, donde en el peor momento de la crisis pues estaba también negociando las mascarillas. Igual que en Madrid, lo mismo. Moreno parece muy amable, o bueno, puede ser muy amable, pero las políticas son las mismas que Ayuso, las mismas que hacía Rajoy, recorte. Hemos visto, por ejemplo, yo creo que esto es muy importante, la Sierra de Cádiz, cuando se aprobó la ley de cadena alimentaria. Esto quiere decir que los agricultores no vendan sus productos por debajo de lo que ellos lo han sembrado, lo han plantado, en fin, ¿no? Bueno, pues esto, por ejemplo, fue una ley que es muy importante para la gente del campo. El Partido Popular no la apoyó y, por supuesto, la extrema derecha mucho menos, ¿no? Por tanto, se ha visto claro en estos años de gestión del gobierno central, y digo porque hablo del gobierno central porque es una comparativa, ¿no? Lo que hace la derecha y lo que hace la izquierda, ¿no? No apoyo esta ley, que es importantísima para que la gente del campo no pierda dinero a la hora de vender sus productos. Yo creo que ahora estamos en las elecciones andaluzas, nos tenemos que poner a trabajar, a convencer a la gente de la importancia de estas elecciones. En las elecciones nacionales pues ya se verá. Yo creo que paso por paso. Yo, mire, llevo como diputado nacional del Congreso apenas 6 años, ¿no? Y bueno, me he encontrado de todo, desde dos mociones de censura a la irrupción de Podemos con mucha fuerza, de Ciudadanos, de Vox, en fin, la política va cambiando pues prácticamente de un día para otro, ¿no? Entonces, bueno, yo ahora mismo estamos centrados en las elecciones andaluzas, hay que poner toda la carne en el asador, convencer a la gente, explicarle la importancia de estas elecciones. Y ya después ya veremos lo que pasará en la ciudad. Mire, yo llevo 30 años en la Guardia Civil, soy Guardia Civil, y la opción de estar con Podemos, y en este caso por Andalucía, con el Partido para Andalucía, es porque es un partido de gente normal, gente que comprometida, que quiere una Andalucía mejor, con más oportunidades para nuestros jóvenes, para nuestros mayores, en fin, para los servicios públicos, para reforzar los servicios públicos, y por todo eso yo creo que es necesario y fundamental que el día 19 salga una bipartido por Andalucía fuerte para que se puedan hacer todas esas cosas. En esta edición de noticias también les informamos que la ubriqueña Lucía Puerto Márquez ha conseguido el primer premio de griego y el segundo premio en latín en la Olimpiada de Lenguas Clásicas de Cádiz 2022, celebrada el pasado 6 de mayo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. Desde los departamentos de griego y latín del IES Los Remedios se ha querido felicitar hoy desde Radio Ubrique a esta destacada alumna de su centro. Bueno, destacadísima. Ha sacado matrícula de honor. También quiero contaros que ha ganado el premio andaluz para el concurso Parnaso de griego y ha sido la cuarta en España, que esa noticia a lo mejor no ha llegado, pero también tiene una gran relevancia. Es la cuarta del premio Parnaso de griego en España y la primera de Andalucía. Y luego es una alumna que tiene verdadera pasión y que disfruta cuando hace una traducción de latín y griego. Y a pesar de que mucha gente la ha desanimado porque es una carrera que parece que tiene pocas perspectivas para una alumna tan sobresaliente, ella dice que es lo que realmente le gusta y que va a luchar con toda su fuerza para seguir esos estudios. Es una sola alumna que tiene tantísimo interés y tanta pasión que los profesores con ella disfrutamos y podemos entregarnos lo máximo. Entonces ha tenido la ventaja de ser una única alumna y tiene dos profesoras que al ver ese entusiasmo pues hemos hecho todo lo posible para que ella vaya cada día aprendiendo más y más. Y ya para finalizar, la compañía Alter Ego Teatro anuncia el estreno de una nueva obra, Picnic, de Fernando Arrabal. La obra se representará los sábados 11 y 18 de junio a las 8 de la tarde en la salita de teatro. Las entradas a 6 euros se pueden adquirir en la librería Alambique o bien se pueden reservar a través del teléfono 679-968-895. La recaudación servirá para pagar los gastos del local de ensayo de la Asociación Cultural Alter Ego Teatro, la salita de teatro situada en la calle Santiago 6A. Con esta convocatoria nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.